Seguro que un muy buen amigo me la trajo. Está deliciosa. Realizado por docentes de nivel inicial y de música. ¿Encontrás otro cuentito? Hola, les voy a contar el cuento ¿Quién viene esta noche? De Ana Meilán, una escritora española. Cuando a un niño o a una niña se le cae un diente, espera con ilusión la llegada del ratoncito Pérez. Siempre se dio por supuesto que era el mismo ratoncito Pérez para todos y todas. Pero eso no tiene nada de cierto. Pérez es la familia de roedores más famosa del mundo. Odón Pérez. Ratón Odón fue el primer ratón Pérez de la historia. Su casa está bajo el árbol más grande que hay en las afueras del pueblo. En una noche de invierno, de esas en que la lluvia no cesa y el frío te hace castañar los dientes, el ratón Odón se pescó un gran resfriado. Al llegar a casa, se puso su pijama con dibujos de quesitos, su gorro verde con pompón azul, se metió en la cama y se tapó con la manta de cuadros que le había tejido su abuelo hasta la punta de la nariz. ¿Qué iba a hacer ahora? Debía encontrar una solución. Pensó y pensó durante horas en busca de respuestas. ¿Quién podría hacer su trabajo esa noche? ¿Quién cambiaría los dientes por monedas? Reunió a sus hijos y a su hija más pequeña y les dijo que necesitaba ayuda. Les explicó que debajo de algunas almohadas encontrarían un diente, que debían tomarlo y en su lugar dejar una moneda. Era una misión fácil para unos ratoncitos y una ratona que se habían criado viendo a su papá salir cada noche con una gran bolsa de monedas y regresar a casa con ella llena de dientes. Los ratoncitos y la ratona tomaron las bolsas que papá Odón preparó con sus nombres, Felipe, Rudy y Lía. Y así, sin más, en esa noche de invierno, la historia comenzó a cambiar. Aquella fue la primera de muchas noches en las que Ratón Odón Pérez recibió la ayuda de sus peques. Con el tiempo, cada uno de ellos decidió dejar debajo de la almohada aquello que más feliz les hacía. Felipe es el hijo mayor, un roedor serio y tradicional. Siempre se peina con la raya a un lado. Anota en una libreta la cantidad de los dientes que cambia por noche. Le gusta vestir con camisa y corbata. Nombre completo: Felipe Pérez. Edad: desconocida. Altura: 12 centímetros. Peso: 260 gramos. Señas particulares: pequeña cicatriz en el pulgar de la mano izquierda. Color favorito: rosa. Objeto preferido: la lupa de su abuelo. ¿Un sueño? Llegar a ser algún día tan conocido como lo es su papá. Felipe sigue las normas de la familia. Cambia dientes por monedas, como siempre lo hace el ratonodón. En los ratos libres toca el acordeón. Rudy es el hijo mediano, un ratón de biblioteca. Cuenta estrellas en las noches claras. Su biblioteca tiene más de 1300 libros. Siempre, siempre lleva un libro bajo el brazo. Nombre completo: Rudy Pérez. Edad: desconocida. Altura: 13 centímetros. Peso: 230 gramos. Señas particulares: lleva lentes de aumento porque no ve bien de lejos. Su color favorito: verde. Su objeto preferido: cualquier libro. Un sueño: convertirse en astronauta y viajar al planeta asteroide B612. Se pasa el día buscando nuevas aventuras en papel. Nunca le importó si eran de miedo, de risa o de grandes misterios. Un día pensó que seguramente los niños y las niñas preferirían los cuentos a las monedas y decidió que cambiaría los dientes por los libros que él ya había leído. Lía es la más pequeña de la familia. Es vivaracha y divertida. Le gusta usar pollera con pantalón y una capa con alitas. Considera imprescindible llevar en su mochila tiritas de colores. Tiene una tarea pendiente: aprender a atarse los cordones. Nombre completo: Lía Pérez. Edad: desconocida. Altura: 10 centímetros. Peso: 210 gramos. Sus señas particulares: diente roto, de una vez que se cayó andando en patineta. Su color favorito: el rojo. Su objeto preferido: las tiritas de colores. Su sueño: ser detective, alpinista, cantante, piloto de carreras, arqueóloga y bióloga marina. Lía siempre está haciendo travesuras y sus visitas tampoco pueden ser la excepción. Le parece divertido cambiar los dientes por las cosas más dispares: una bolsa de caramelos, una bufanda, un juguete. Una noche, después de bailar en un concierto de rock para ratones, le cambió a una niña un diente por una guitarra. Aunque no sé cómo consiguió meter la guitarra debajo de la almohada. Y desde esa oscura noche de invierno, bajo estrellas, nubes o paraguas, los cuatro miembros de la familia Pérez, Felipe, Rudy, Lía y Odón Pérez, reparten su magia. Cuando se te caiga un diente, colócalo bajo la almohada. Soñá que todo es posible y con el primer rayo de sol descubrirás quién vino a la noche. Por este caminito tan alegre y saltarín, esta increíble historia ha llegado a su fin. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir.